No, pero tenemos ya el contacto entonces con Frigorífico Canelones. Exactamente, con el presidente del sindicato, con Torres, que yo no le pregunté el primer nombre, me quedé con el apellido nomás. Buen día, Torres, ¿qué tal? Buen día, Raúl. Raúl es mi nombre, Raúl Torres, sí. ¿Qué tal, Raúl? Bueno, Torres, por supuesto que la llamada tiene que ver con esta situación que se está dando en la industria frigorífica. El otro día hablábamos con los trabajadores del frigorífico Carrasco. Queríamos hablar con ustedes también para que nos dijeran cómo se paran frente a esta situación que no es nueva para ustedes, ¿no? Sí, no, claro que no es nuevo esto, esta realidad no es nueva en la industria frigorífica, es histórica, ¿no? Sí. Que antiguamente era 6 meses y 6 meses, ya por allá por la década de los 60, de los 70, la cosa fue mucho más grande, pero en esta época se había un poco que reducido esto a raíz de la explosión de China en el mercado de carne, y bueno, ahora estamos en medio de esta coyuntura de que hay entre productores y esta pelea que hay entre productores y industriales que nosotros caracterizamos como que es una pantalla nomás que hacen hacia la gente, porque en realidad lo que pagamos los platos somos nosotros los trabajadores que vamos al seguro, ¿no? Sí, el tema es saber en el caso concreto, porque uno habla de los obreros de los frigoríficos, ¿no? Pero tienen nombre y apellido, tienen familia, tienen situación que tienen que resolver todos los días. ¿Cuántos son los trabajadores del sindicato de ustedes, del frigorífico en el que ustedes trabajan, y cuántos van al seguro de paro? Fueron. Hoy somos 600 trabajadores que estaríamos yendo a partir del 1 de noviembre al seguro de paro, hecho que ya vienen sufriendo los compañeros de Carrasco, que ya de paso aprovecho para expresar públicamente nuestra solidaridad con estos compañeros, son pertenecientes al mismo grupo y ya hemos tenido contacto y bueno, también lo que viene pasando con Pool, que es el otro frigorífico de este grupo, en fin, bueno, está, y en el invierno el matadero chico, la industria chica, ni que hablar, vivió del seguro. Y Viven sí. atrás del seguro, si no es el seguro total, atrás del seguro parcial. Sí, a nosotros no, nos pegó fuerte cuando vimos en el comunicado de Sofrica que al final decía sin fecha de retorno o algo así, ¿no? Claro, no, ese es uno de los grandes temas. Claro. Estos muchachos vienen, anuncian decisión en el penal a Carrasco 3 días antes de reintegrarse la licencia, le comunican esto. Los compañeros estaban prontos para arrancar y se les comunica que esas cosas no se hacen, o sea, uno no se sorprende con las acciones de estos tipos, ¿no? Pero en realidad, como decías tú, somos personas, ¿verdad? Independiente de cualquier cosa, somos personas. Y estos grupos, y los mismos que los productores, los precios que tienen ahí ganado, se llenan de plata, se llenan de plata, y como siempre pasa con el capitalismo, ¿no? Cuando entra en crisis, lo que le pagamos siempre somos la clase obrera, y eso es lo que nosotros estamos poniendo arriba de la mesa, y lo que queremos poner en debate es eso. ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que manejen todo como ellos quieran, ¿verdad? Con Entonces, una industria básica del Uruguay, por frigorífico, favor. es una industria histórica. Histórica, histórica, pero aparte, con todo el tema de la trazabilidad, ¿verdad? Acá Sí. nosotros, con todo el tema del ganado en cierre, todo el mundo va hacia otro lado, hacia la carne sintética, no sé cuánta, no sé qué. Sí. Nosotros tenemos, por ahora se sigue haciendo la cría con pastura, etcétera. Está muy bien vista la carne uruguaya en el mercado exterior. Ahora, estos grupos no quieren compartir la torta, no quieren repartir la torta con nadie, ¿eh? La carne la quieren poner ellos solos, porque ni siquiera acá se puede comer carne ahora, porque estos Sí. muchachos los traen, el tema de los precios los traen, hace en 20 días subió 8 veces la carne, es una Sí. El vergüenza. osobuco a casi 250 pesos es No, no. una cachetada. Y estamos, los trabajadores en general, la población en general está comiendo carne en su mayoría, paraguaya y brasileña, Sí. que de hecho, que por estas mismas empresas, porque son de las mismas frigoríficos que tienen en otro lado, en esos países, Qué y la brutal. grande superficie de acá, compran. Acá hay una rosca gigantesca, ¿verdad? Que la siempre la pagan los que menos tenemos, los más débiles siempre pagan estos platos rotos, que, bueno, ese es el sistema, ¿no? Sí. Que no, tanto nos amarga. Raúl, ¿y ustedes qué opinión tienen con respecto a la importación de carne ya procesada por otras plantas en el exterior? Y lamentable, lamentable, eso no debería ser. Pero nadie habla de frigorífico nacional, acá parece, bueno, Claro, nadie habla. O nadie claro. quiere hablar, nadie quiere hablar. La caja de compensaciones, mi viejo, mi vieja, mi abuelo, trabajaron todos en el Comargen en la década del 60, del 70. Y cuando los tipos iban 6 meses de seguro, estaban en la caja de compensaciones de la lucha de la vieja Foica, de ellos entonces, que los viejos de la Cámara tuvieron la apertura en aquel entonces, de generar por lo menos condiciones para no pagar todo el tema de la COSAF, ¿verdad? Y eso se lo llevó la dictadura y nunca más. Ahora vas al seguro de cabeza y fuiste. ¿Y usted qué piensa que va a pasar? ¿Que va a ser breve este periodo, que es una especie de presión de los frigoríficos para, bueno, abaratar costos, para tratar de ver si logran bajar un poco el precio del ganado? ¿O creen que hay una cuestión ya más estratégica a mediano plazo de, bueno, lo que no pueda producir en Uruguay no me importa, lo produzco en Brasil o en Paraguay y lo traigo para el mercado interno y que ellos exporten ganado en pie? Claro, es eso. Nosotros hemos dicho en todos los medios que no han hecho notas, porque nosotros, como tuvimos un proceso de huelgas 21 días en 2007, 41 días en 2008, ustedes recordarán porque no hacían notas en aquel entonces. Sí. En aquel entonces no nos llamaba a nadie, a no ser ustedes, no nos llamaba a nadie para hacer notas. Resulta que ahora nosotros no convocamos a nadie de la prensa, no paro de hacer notas para todos lados. Y esto nosotros no queremos, creemos que esto no tiene que pasar así, creemos que esto tiene que la salida es obrera, claro. En principio. Todos estos grupos firmaron juntos cuando fueron a denunciar a la OIT, a la negociación del Consejo Salario. Espero que esté o no se esté de acuerdo con el Consejo Salario, con los resultados que ha arrojado el Consejo Salario a la Asociación Colectiva, pero son los mismos, la Federación Rural, la Asociación Rural, la Cámara de Industria Frigorífica, todos estos grupos vienen desatando una remitida feroz contra los trabajadores por todo lo que viene pasando en estos países de la región. Claro. Lo de Brasil es una vergüenza, lo de Bolsonaro es una vergüenza, reprime a los trabajadores todos los días, a todas las clases populares. Bueno, en Argentina ni que hablar, ¿no? La Torres, ¿y ustedes intentaron en estos años, porque es claro que es un tema que viene ya desde muy atrás, intentaron a nivel de gobierno, digo a nivel del Ministerio de Ganadería, Ministerio de Trabajo, Presidencia, no sé, donde fuera, para tratar de llevar esto a otro terreno, ¿no? Porque vos decías muy bien, no se habla de frigorífico nacional. Hay etapas en las que sí se habla, uno ha visto hasta muros pintados reclamando por el frigorífico nacional. Pero cuando llega el momento de concretarlo, se aleja. Eso, tal cual como si uno entraba a Montevideo, yo que sé, de Cañones, con los accesos, y aquello a la derecha y a la izquierda, todo el mundo pintado frigorífico nacional y se queda a pedazos de lo que era el frigorífico nacional. Hay uno ve el esqueleto nada más. Sí. Nosotros, por ejemplo, y disculpa que yo me vaya por otro lado, nosotros, sos frica, por ejemplo. Nosotros tenemos, a partir de esa lucha que yo te decía hoy, a partir de 2014 en adelante, y a raíz de la lucha, vuelvo a repetir, conseguimos uno de los mejores convenios de la industria. Hoy nosotros en Frigorífico Canadá tenemos uno de los mejores convenios. Y los tipos bajo cuerda, bueno, ni bien se prenden el tema del precio del ganado y toda esta coyuntura, se quieren descolgar. Esa es la idea. El recorte del salario y el desconocimiento de la organización sindical. El trasfondo de esto es esto. Con Muro estuvimos ayer. Él estuvo con la empresa 2 horas antes, la empresa fue con 20 millones de pérdidas que tiene la empresa. Que en realidad hay que explicarle esto a la gente, que no es pérdida neta. Es lo que dejan de ganar. Ellos se proyectan una ganancia neta de tal cantidad de guita, ganan menos de lo que se proyectaron, y a eso le llaman pérdida. Porque este grupo, nosotros tenemos un compañero, Nicolás, un compañero que está en la UDELAR y en Cuesta Duarte, que viene haciendo elaborando un estudio profundo de los grandes números de este grupo, en Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay, inclusive un frigorífico que tienen en Colombia, la gestión en el 2018 le dio 30 mil millones de ganancias. Medio producto bruto de Uruguay. Es mucha plata, sí. Por favor, se la llevan en pan. Yo por eso decía, si no se pudo en estos años, por el lado del gobierno, digo tirándolo para el lado frigorífico nacional, porque ellos van a tener esos intereses y van a ser... Las empresas son las empresas y arman la cosa como les conviene a ellos. Pero si hubiera un frigorífico nacional, la cosa cambia. ¿No hubo chance de lograr en estos años que se metiera el Uruguay entero, ¿no? En lo que sería un frigorífico nacional. Acá hay una cuestión importante que habla de la contradicción que tenemos a veces los trabajadores en nuestros mecanismos de acción, ¿verdad? La FOICA que esté partida en dos fracciones es disparate. Es una vergüenza que los trabajadores estemos divididos en dos federaciones. Sofrica, como los compañeros de Carrasco también, venimos en un proceso de unidad. Que nosotros tenemos esperanza que a fin de año se pueda llevar una elección unitaria de la Federación de la Carne y que, entre otras cosas, discuta un programa obrero, un programa de salida para los trabajadores que incluya lo que yo te decía, puede ser la caja de compensación, el frigorífico nacional, bueno, distintas alternativas, pero una salida obrera, que le dé bienestar a los trabajadores y que estos tipos no vengan a especular con cómo se manejan en la región, las políticas que desarrollan, el ataque a los sindicatos, bueno. Hay que tener un análisis profundo, autocrítica de parte de los trabajadores, pero seguir trabajando en la unidad de los trabajadores y atravesar por una discusión que llegue a un programa obrero, un programa de salida para los trabajadores. Sí, es la única salida. Bien. ¿Hay alguna cosa que ustedes vayan a hacer ahora frente a esta situación que están viviendo? Nosotros ya definimos, a partir de que se nos comunicó esto, que el sindicato, por ejemplo, el sindicato que todos los días abierto y con actividades, ¿verdad? O sea, con cuestiones de como que esté siempre gente de la dirección, de junta de delegados, etcétera, ¿verdad? Para que todo... Que no, si nosotros cerrábamos el sindicato y nos poníamos a lamentar, era el fracaso absoluto. Claro. Entonces nosotros estamos haciendo contacto con todo el mundo. De hecho, anoche hasta la 1 de la mañana seguía hablando con el presidente del Sinfrica, del sindicato de Carrasco, con otro sindicato, porque esto generó un boom. A raíz, ya te digo, nosotros no esperábamos que tantos medios de prensa llamaron, bueno, y nosotros aprovechamos para que esto se amplifique. Pero estamos en un proceso, ahora el 23 tenemos Asamblea General, hoy estamos yendo a Montevideo, a juntarnos con gente del piso NT también, ¿verdad? Porque si no, después esto empiezan a agarrar las declaraciones que uno hace por ahí, y la verdad, yo no me toca en el destino ser el presidente de Sofrica, un sindicato de base, yo no quiero tener más protagonismo del que ya tengo. Yo me levanto todos los días a 5 de la mañana a hombrear caja, yo hasta el día de hoy cargo camiones, a mí no me interesa nada de ningún tipo de cargo, no quiero tener protagonismo en los medios de ningún tipo, yo quiero una salida para mis compañeros y para todos los trabajadores, y el compromiso que yo tengo para con ellos es militar permanentemente en buscar una solución para los compañeros y en realidad es para la familia de todos, ¿no? Es esa la jugada. Bien, la asamblea es el 23, entonces. 23 horas 10 en nuestro local sindical, donde vamos a juntar toda la información y discutir con los compañeros cuáles son los pasos a seguir en caso que esto se extienda en el tiempo, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Bueno, nosotros quedamos a las órdenes y por supuesto que después de la asamblea queremos conversar otra vez para ver qué resuelven. Si tú me permitís un segundo para hacer una aclaración, esto fue el día jueves pasado que nos comunicaron esto. Y nosotros no habíamos tenido contacto con ustedes, ¿verdad? Sí. Y yo cuando hablé contigo ayer de tarde para coordinar esta nota, quedé muy contento porque nosotros ya habíamos dicho, tenemos que hablar con Radio Centenario porque la verdad, quiero aclarar bien esto, ustedes siempre nos dieron la mano, nosotros siempre fue una radio muy importante para nosotros porque amplifica, sabemos que la audiencia de esta radio no es una audiencia cualquiera, sino que es una audiencia obrera, de trabajadores, de gente que se comprometía con la clase obrera, y me parece muy importante destacar eso. En nombre de Sofrica y de todos mis compañeros, quiero agradecerle y un gusto estar con ustedes en contacto, y cuando quieran, a la hora que sea, solo contactarnos y vamos a estar ahí a la orden con ustedes. La verdad que te agradecemos que lo digas, y por cierto que nosotros también, la radio tiene los mejores recuerdos de lo que ha sido el contacto con ustedes, y además es la razón de ser de la 36. Esta es la razón de ser. Así que gracias y seguimos adelante. Dale, un abrazo a todos por ahí. Igual para ustedes. Dale, gracias. Bueno, antes de irnos a la pausa, la verdad que nos llena de orgullo también que esa mirada se tenga por parte de los trabajadores. Esa memoria, ¿no? Que tienen esa visión. Esa memoria. Porque hay otros trabajadores que tendrán otra.